que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Chile recibirá la próxima hackatón de la NASA. Se trata de un suceso virtual en línea que, cuando se desarrolle en nuestro país entre el 18 y el 20 de octubre, se ejecutará de manera simultánea en 35 naciones. Durante las 3 jornadas y 48 horas, los competidores deberán formar equipos de 3 a 5 personas para idear las mejores opciones a una serie de desafíos que han sido propuestos por expertos de la empresa espacial. La cita es en Santiago, en el edificio de Chilena Consolidada Azuri. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.